Ok, bueno, continuamos para toda mi gente bonita de por allá de Coahuila. Seguimos con esto, y esto dice así, para todos ustedes. Yo soy un hombre enamorado.